Ya lo tenemos encima. ¿A qué se Nuestra refiere? Nuestra habitual sección destinada al corso. Bueno, sí, no sé, falta es que un ya poco. Tenemos encima los carnavales y no sabemos a qué corso debemos ir. Tenemos aquí todo lo que usted quiere saber sobre los corsos de la ciudad de Buenos Aires, de otros distritos, de otras ciudades. Sí, señor. Si hay en todos los barrios, de qué se puede uno disfrazar, cuáles son las recomendaciones, cuáles son las leyes que están vigentes, los límites, porque todos tenemos que tener límites, como es su nombre. Límites. Sí. Etcétera. Sí, porque donde empieza... ¿Qué es lo que está permitido? Claro. ¿Qué es lo que está prohibido? Y donde empieza, termina... Sí, tiene razón usted. No, fundamentalmente lo que tenemos que observar, creo yo, es las normas de convivencia, porque el corso es algo que agrada a muchos, pero desagrada a muchos más. Ah, sí, sí. En general, sí. Entonces, es una fiesta de desagrado. Pero si usted, por ejemplo, moja... a una señora. Pero el corso no es solamente... Bueno, para el carnaval. Mojémonos. Pero no, pero por mojémonos la participación. Mojémonos bien en este mundo donde lágrimas tantas se derraman. La participación que dice el señor, sí. Vio que le dice, yo no estoy en el corso, no estoy jugando. Cuando uno dice, yo no estoy participando... No, no, lamentablemente, para mí, en mi interpretación de la ley, ¿no? No, bueno, la es ley que, no sé. Si es carnaval, te mojaron. De la ley es para todo, es carnaval para todo el mundo. Vos no podés ponerte fuera de la ley y decir, ah, yo no juego al agua. Y bueno, sí. Ah, yo no estoy jugando. Ah, por ejemplo, yo no soy contribuyente. Cóbrenle los impuestos a otro. No, señor. Pero es carnaval. ¿Qué tiene que ver? Es carnaval, señor. No tiene que ver una cosa con... Le tiro, no, le tiro un balde de agua, señor. Yo estoy esperando el 86 en Avenida de Mayo. Está señor. Está provocando, es una provocación. ¿Qué va a ser una Estás provocación? Estás ahí a las 2 de la tarde esperando el 86, yo agarro un balde de agua y te lo tiro encima. ¿Pero por qué, señor? Yo voy a trabajar. Pelandrún. Soy un trabajador. ¿Qué me importa? Yo también soy un trabajador, pero hoy es carnaval. Y es feriado. Es feriado. ¿Entendés? Ahora, el tema es el siguiente. Supóngase que usted tiene la suerte, la dicha, de vivir en una cuadra donde se va a realizar el corso. ¡Oh, qué estupendo! ¡Qué suerte! A mí me gustaría que me pidieran permiso para atarme la guirnalda en el balcón. Entonces, usted sabe que todos los fines de semana de febrero, sí, aunque alguno de marzo, usted va a tener de 6 de la tarde a 1 o 2 de la mañana comparsas pasando con los bombos por la puerta de su casa. Eso es un soplo. No. Son eternos. Sí. Estos lentes son Entonces eternos. El vecino, llega un momento que me parece que ya el carnaval lo mira con cierto desprecio. Sí, buenas tardes. Sí, yo justamente, yo vivo en Avenida de Mayos. Ah. Y en Ramos Mejía. Y me pasa el corso justo por la puerta. Bueno, la felicito. Y no puedo salir... ¿Cómo la felicito? Lo felicito. Ah, usted es un señor. Sí. Le pusieron el escenario. ¿Cómo le va? No puedo salir porque me llenan la boca de papel picado. Claro. Porque es un corso bravo ese. ¿Y le pusieron el escenario en la puerta de su sí, casa? Sí, el escenario no puedo salir hasta que no termine la elección de la reina. El año pasado salí segundo. Lo que será el barrio. Salía, ¿no? salía yo de mi casa... Y me aplaudieron, qué sé yo, salí segunda princesa. Sí, lo que... Ah, pero qué poca sí. fiscalización. Cuéntele, lo peor que el que salió primero fue el pizzero, porque sí. salió a abrir la pizzero. Ah, pero... El de la pizza salió el delivery, primero. Pero es paupérrima, disculpe, en un concurso de belleza hay un jurado y no todo eso. Señor. Por favor. Que están votando Miss Universo. No, digo... Pero la cuadra de Ramos Mejía. Le digo que... Bueno, y qué... Buenas tardes. Buenas tardes. Yo vivo aquí en la Avenida de Mayo, pero acá en Buenos Aires. También me molestan mucho, señor. Bueno. Y yo... ¿Por qué no lo hacen en otra calle? Porque en todos lados vamos a tener a alguien que no quiere el corso, ¿no? Es que bueno, vamos... pero acá justamente si alguien soy yo. No sé si capta cuál es la diferencia. Sí, pero no preguntamos a cada frente. Esa es la idea de la ley que tengo yo, ¿entiende? Señor, nosotros queremos que saque el curso acá adelante. Discúlpeme, ¿usted hace cuánto vive en la Avenida de Mayo? No importa. Sí, no, importa. Hace 6 meses. Bueno, esto es una tradición histórica de la ciudad de Buenos Aires. Que se mude hace 6 meses a la Avenida de Mayo. No, que aquí se hacen los cursos, el curso pero, central. En ningún lugar está escrito esto. ¿Dónde está escrito? A mí en el contrato que me vendieron la casa, no es un contrato. En el boleto de compra-venta nunca dice el qué sé yo, el locatario. No, porque usted no compra. Aceptará que le pase un curso por la puerta con una murga que cante una vieja se comió una lata de sardina. No, señor, yo no tengo por qué. ¿Dónde está? ¿Dónde está la ley? Pero no se... A ver, ¿dónde está la ley? ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa? La Constitución Nacional. ¿Pero qué tiene que ver la Constitución? No habla de... A ver, ¿dónde dice que yo tengo que aguantar que me mojen, señor, con un pomo? No dice eso, dice que... Que yo tengo que, etcétera, todo lo que usted se imagina. No, hay disposiciones, pero no tiene nada que ver ni con la compra-venta ni con claro, la Constitución. Ah, claro, el que compra y el que vende están fuera de la ley. No, muy no bien. Están fuera de la entonces, ley. Entonces, hágame pasar, ¿por qué no me lo hace pasar por la cocina el corso, ya pero que está? Si quiere, elija no, la reina en el baño. Estamos en un espacio público, en su baño es su baño, y adentro de su casa no se va a meter ah, nada. Ah, lo único que falta, que pero si me sí, no se lo dije, usted puso el ejemplo. Señor, discúlpeme, si yo abro la ventana que da la avenida, sí, y me pongo a vender serpentina, suta suegra, pomo, nieve, todo eso, sí, ¿puedo? Bueno, si usted tiene la reglamentación... ¿Qué está... reglamentación? Te estoy diciendo... ¡La habilitación! La ventana, no, no, señor, no puede, va preso. ¿Por qué? ¿Qué? Estoy en mi casa. Está haciendo... deslealtad comercial. ¿Por qué deslealtad? Inciso 4. ¿Quién dijo soy desleal? No pasó, los artículos que vende, tiene los recibos de todo, dónde los compró, dónde los adquirió. No, señor, más o menos, lo bueno, fui consiguiendo. Les cabe las generales de la ley del código comercial. ¿Qué te pasa? Estoy en mi casa, Gil. Por decir, desacato a la autoridad, porque autoridad? No es mi apellido cuál? Ese. Además, nosotros estamos en el segundo piso, así que es muy dificultoso vender. Y... la gente nos tiene que pagar tirándonos la guita. A veces le tiramos los productos y después se rajan. Si le tiran la serpentina, haciendo fácil. Haciendo gestos obscenos o mezclándose con una murga. Sí, tenemos un sistema de poleas que bajamos el producto y nos, pero a veces el billete no sube. Pero usted tiene que circular por el corso, entre la gente. No, ella no, ahí tenemos... ¿Qué vende? ¿Vende espuma, por ejemplo? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy otra persona que estaba escuchando. Sí. ¿Usted es de la organización del corso? Sí, por supuesto. Porque yo tengo hijos. Uh-huh. Me gustaría anotarlos en el concurso de máscara suelta. Bueno, ¿cómo es? ¿Cuál es el reglamento? Bueno. ¿Artículo primero? No, no es que es artículo primero. Eso es para el jurado. Usted tiene que participar de una... Yo no. Yo soy una persona bueno, seria. Bueno, digo sus hijos. Sus hijos. Pero dentro de una comparsa, tiene que estar organizado. No, señor, máscaras sueltas, es un rubro, ¿cómo van a estar dentro de una comparsa? Si son sueltas, no puede formar parte de una comparsa. Sí, pero no hay... Máscara suelta, nunca vi una máscara suelta que esté organizando corso. Pero no hay más máscaras sueltas. ¿Cómo no va a haber más máscaras sueltas, señor? Un corso sin máscaras sueltas. No tiene la mesa. ¿Qué sé yo? Cuando se van las comparsas, ¿quién queda? Nadie. Se van las comparsas no. A mirarse entre ellas, nada más. Tengo menos carnaval que la ciudad de Buenos Aires, pero señor. Pero si usted se lo organiza, señor. Sí, estamos haciendo un nuevo carnaval, uh-huh. Que es el recuperar la... Buenas tardes, sí. ¿Otra vez usted? Buenas tardes, no. Soy cierto, sí. Soy el organizador del nuevo carnaval de Buenos Aires. ¿Cómo? ¿Perdón? El nuevo carnaval de Buenos Aires. Ah, bueno, sí, se desvanece. Para, bueno, sacar a la ciudad de esta... cosa tan letargo. De este letargo que es el carnaval actual, en donde no se produce así una explosión popular como la que pero nosotros no, estamos buscando, ¿cómo? ¿No? Entonces, tenemos que la gente entre en esa cosa orgiástica casi, el carnaval, como... ¿Cómo era antes los carnavales? Bueno, sí, pero discúlpeme, en este tono... Queremos sacar a la gente que vaya, ¿cierto? Sí, bueno, pero la gente que quiere una bacanal, así... No, lo vamos a hacer, naturalmente, una cosa relacionada con entidades de bien público. O sea, es un carnaval, al mismo tiempo de sacar a la gente, ¿no? Con ese entusiasmo, qué sé yo... que vaya por causas nobles, ¿no? Pero el carnaval no es eso, señores. Una comparsa, nosotros estamos pensando, ¿cómo? ¿No? ¿Qué? Una comparsa a favor de la paz. Pero el carnaval es desenfreno. 40, 50 muchachos, ¿no? Muchachos todos, vestidos de blanco. Sí, bueno. Gritando, paz, paz, paz. Paz, paz, paz. Pero discúlpeme, creo que tiene que... Y si la gente no sale con eso, pues la gente está esperando. Está esperando ese mensaje. La gente está esperando ese mensaje. La gente no está esperando Tinelli. No, no. La gente está esperando que venga 40 muchachos vestidos de blanco, ¿no es cierto? Sí, entendimos, señor. Ahora, sí. Usted le da a Tinelli, claro. Pobre gente no tiene más remedio que ver a Tinelli. Pero que en el fondo lo que están necesitan, todos estamos necesitando, ¿no? Especialmente nosotros. Sí, ¿pero qué? Estamos necesitando esto. Paz. Sí, pero... Entonces, vamos a ver. Usted en un canal tiene a Tinelli, en otro tiene... Paz. Sí, pero... Entonces, ya entendí el concepto. Claro, es que, bueno, pero usted entendió el concepto, pero ese es el principio de esto de nosotros. Sí, estamos... pero... Discúlpeme, pero el carnaval, que es desenfreno, es ser quien uno no es en la vida cotidiana. Justamente, pero no es. Usted va al corso como lo organizan ahora y no es. Ve que no son como a todos, dicen. El carnaval no es como a... No, pero espere. Todo tiene que evolucionar. Todo tiene que evolucionar. Yo quiero la paz, señor. Usted, por ejemplo, ¿en qué viaja ahora? En auto. Muy bien. No viaja más en pirámide, como los egipcios. No. En pirámide no. ¿En qué? ¿En tranvía? En camello no viaja. No, por supuesto. Quiere decir que entonces no podemos tener el mismo carnaval. Algo nuevo, que todo tiene que cambiar. Eso quiero decir. Sí, pero todo tiene que cambiar, yo estoy de acuerdo. Cambiar, entonces nosotros tomamos la base. ¿Cuál es la base? Sí. La fiesta. El pueblo. ¿Qué quiere el pueblo? Bueno, sueldos dignos. No, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el sueldo digno? Entonces, muy bien. ¿Sacamos? Otra compa. Pasó la de la paz, ¿no es cierto? Sí. Sueldos dignos. ¿Y cómo toca el sueldo digno? Sueldos dignos. Pero no, pero mire. Es una manifestación, una comparsa. Más o menos lo mismo. Más, pero con el espíritu de la manifestación también tiene algo carnavalesco. Bueno, sí, pero... Van Satán, tiene... Y ese es el espíritu que tenemos que recuperar. ¿Qué? Pero discúlpeme, yo estoy a favor... No, espere. Yo estoy a favor de la paz. Estoy a favor de la paz, de los sueldos dignos, de todo eso que usted dice. Pero que... Está bien, usted tiene razón. No le dije nada. Yo también estoy a favor de la paz. Ahí está. Estoy a favor de la paz. Pero hay que tener... hay que hacerlo con gracia también. Con gracia, claro. No crea que nosotros no nos damos cuenta, ¿no es cierto? Porque si no, para eso hacemos una convención... digamos, para hablar sobre la paz y los sueldos dignos, y lo hacemos. Sí, pero esto es carnaval, es otra cosa. Ahí está, bueno, entonces muy bien. Para eso, la alegría popular. Bueno, la alegría popular, sí. Entonces, en vez de decirle usted vestido con un traje azul, ¿cierto? Sí. En una universidad de Buenos Aires, en la calle. En la calle, con la cosa así... de la fiesta popular, ¿no es cierto? Sí, popular. Pero fiesta popular. Pero popular, que sí. Déjela surgir. Viene con los instrumentos populares también. Por ejemplo, paz. Paz. Entonces ya fluye, ¿no? Lo que antes tenían los pueblos que salían a la calle, tenían acá allí. ¿Pero qué? Pero discúlpeme, todo señor. En esa fiesta de carnaval. Hay que cortar el tránsito. También hay que cortar el tránsito, muy bien, eso lo discutimos entre todos, ¿no? No, pero... Eso hay que hablarlo entre todos, que participen todos los sectores de esta polémica, tanto los camioneros como los taxistas, los portuarios... Pero los portuarios... marinos mercantes, y todo, ¿no es cierto? Maestros... Pilotos... ¿Pero qué tienen? Pilotos de avión... No hay nada para discutir, son unos días de carnaval, se corta el tránsito y ya... Nosotros tampoco podemos... permiso, me voy porque tengo que ir a arreglar el... ¿Pero dónde? No, que... Así va a fracasar el carnaval, no, discúlpeme... Que me gustó mucho lo que dijo este hombre... ¿Pero qué? ¿Qué le entendió algo? Sí, sí... Es un burócrata de... No, pero yo creo que así te... Es así, ¿no? No, me parece que el entusiasmo popular surge de otras maneras, pero es difícil parecía de encauzar. Claro, ahí está, cuando el entusiasmo popular es No lo puede disponer usted, no, el entusiasmo, claro, popular. Claro. A partir de hoy, entusiasmo popular. Qué lástima, ¿no? Que no está encausado el entusiasmo popular. Y no es. No, bueno, tiene, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De qué está prohibido disfrazarse? De miembro de la policía, por ejemplo. Sí, no se puede. Usted no se puede disfrazar de policía. Está prohibido, señor. Está confundido con un policía de verdad. Claro, ahí está. Y por ahí lo llaman a intervenir. Y usted, como está vestido de policía, tiene que intervenir. Yo tengo un amigo que un día se disfrazó de policía, ignorante de esta situación. Claro. ¿No es cierto? Se disfrazó y dice, ¿qué te gustaría disfrazar? Y dice, vigilante. Era un tipo que... Él era medio así. Uh-huh. Sí, lo consiguió de árbitro y se vistió. Y... Disculpe. Sí, no, está bien. El papel picado. El papel picado que me ponen siempre cuando salgo a la vuelta de mi casa. Y... Entonces, venía caminando, iba para el corso, y en eso, una mujer desesperada, ¡ay, ay, ay, qué sé yo! Dice, han asesinado a mi marido. Para mí es sospechosa, lo mató ella. Y este hombre iba a decir, no soy un policía, estoy disfrazado. Y sí, ¿por qué no y lo dijo? Entonces recordó que estaba prohibido. Eso que él estaba haciendo. Además, la mujer era bella, ¿no? No, pero no, él no dijo, lo confundió la belleza de la mujer. También, si usted quiere, también. Bueno, pensé que iba a ir para ese lado. Y entonces guardó el pomo, que lo traía en la mano, el pomo. Y así uno trae un pomo en la mano, hace dudar acerca del resto de la indumentaria. Entonces lo metió en el bolsillo. Pero parecía un revólver, ¿te lo imaginas? Parecía un revólver, sí, pero era un pomo. Uh-huh. Y dice, bueno, muy bien. Para salir del paso, ¿no? Dijo... A ver, dice, y lo agarró uno que estaba ahí, dice, ¿quién es usted? ¿Pero qué tiene que ver quién es usted? ¿Cómo? Estoy investigando un crimen. Está en la escena del crimen, señor. Estaba muerto ahí, primero lo agarró al muerto, dijo, muy bien, dice, este hombre está muerto. Bueno. Dice, y acá dice, tiene un agujero de bala. Y bueno, sí. Dice, a ver, usted, dice, ¿quién es? Ahí le pegó al tipo. No, y el tipo, que un tipo que fue al corso. No, también. El tipo estaba adentro, el tipo se metió adentro de la casa. Y un tipo parado ahí, ¿quién es usted? Dice, yo soy, dice, cuñado. Y usted, había otro ahí, ¿no? Dice, yo soy el amante de la mujer. Ah, ¿sí se presentó? Sí. ¿Y usted? Dice, yo soy el hijo mayor. ¿Y usted? Dice, el hijo menor. Que estoy celoso porque... El muerto quería más al hijo mayor que... Pero... Y usted dice, soy la amante al final. Uy, pero aquí está... Veo que están, dice, mi amigo dice, están todos los sospechosos. Sí, todos. Es una reunión de consorcio de sospechosos. Muy bien. Le tomó las huellas digitales a todos. El disfrazado. Sí, ahora los voy a interrogar. Y sacó 3 culpables. ¿Cómo sacó? No es la lotería, señor, no es la lotería. 3 culpables agarró. Porque él los socogotaba y se confesó. Pero los torturó. No, los apretaba el cogote y le confesaron 3. ¿Pero entre 3 lo habían matado o...? No sé, el tipo agarró los 3 y los llevó para la comisaría. ¿Pero qué comisaría si el tipo está disfrazado? Cuando dio vuelta a la esquina le dice, muchacho, dice, piola, dice. Acá yo no soy vigilante, yo estoy disfrazado. Dice, voy para el corso, rájense. ¿Lo liberó? Y lo liberó. Sí, pero no, señor. Fue un momento difícil. Pero sí, ¿y el muerto quedó allá? No quedó allá, el muerto que tiene que ver. Y sí. Se fue al corso, el muerto cada uno hizo su vida. La mujer, él se encontró después, no ese día, otro día, no, el quinto día del corso, creo, con la mujer. Uh-huh. Y ahora, ya mi amigo esta vez se había disfrazado de otra cosa. Ajá, o sea, ella no lo reconoció. Claro, se había disfrazado de esclavo persa. Entonces, sí, lo reconoció. Dice, si usted no es el comisario fulano, sí, dice, pero estoy... Al fin es ella, también soy una persona, tengo que venir al corso. Y si usted no es la viuda de fulano, la mina estaba vestida de hawaiana. Sí, dice, pero yo también... Como de hawaiana, soy la una viuda. Persona, dice, le tengo que agradecer, dice la viuda, por cómo descubrió... A los culpables, a todos los culpables, incluso a muchos que ni siquiera eran culpables. Dice, ¿cómo lo descubrió? Pero ella sabía quién era el culpable. ¿Eh? Ella sabía quién era el culpable. No, le digo que lo acogotó. Pero su amigo no sabía. Su amigo agarró 3 al bolero. Y bueno, pero ella, cuando lo descubrió la policía, que se le creyó. Para mí fue ella. Ah, no, a nadie le importa quién fue. Bueno, y no, bueno, pero... mi amigo empezó a salir con ella. Ah, empezó a salir, sí, en una relación. Y hasta ahí se casaron. Y le dijo que no es policía y todo lo eso. Lo dijo cuando mi amigo estaba a punto de morir. Pero... pasaron 30 años juntos y un día mi amigo dice, bueno, me voy a morir. Pero como 30 años simuló ser policía. Estaba en su lecho de muerte. Sí. Y dice, che, ¿dónde estás? Aquí, dice, mi lecho de muerte. ¿Qué querés? Dice la mujer. ¿Cómo qué querés? Ah, y después de 30 años, y bueno, ya no pero... se llevaban también. Además, ya estaba con el mismo vestido de hawaiano. Discúlpeme. Todo raído. Antes de que vaya a esa frase, me gustaría saber cómo esos 30 años vivieron. ¿Él qué le dijo? ¿Se iba a trabajar de qué cuando se de iba? Policía. Ah, sí, siempre. Le sí, simuló sí, 30 sí, años el tipo. 30 años. Salía incluso con el mismo disfraz. ¿El mismo o sea, hizo después qué? Se cambiaba en la esquina y se ponía el traje de dentista. Él era dentista. Todavía, él me contaba, dice, el otro día le dolé a la muela a mi hijo mayor. Sí. Y yo estaba por sacársela. Para terminar con el dolor, vos no sabés lo que es ver a mi hijo gritar de dolor sí. y no poder sacarle la muela. Digo, eso que me decís es una película, es extraordinario. ¿Pero cómo el dolor película? Del padre que no le puede sacar la muela al hijo, no es una... sabiendo que con eso va a terminar con el dolor del niño, y sin embargo no puedo confesar porque aquí creen que... incluso dice, el menor me decía, lástima papá que no seas dentista y seas policía. Si no, le podría sacar la muela a mi hermano. Ah, pero qué triste. Las cosas que uno tiene que escuchar, ¿no? Bueno, sí, señor. Bueno, está bien. Volvamos entonces, a la dice, estoy en mi lecho de muerte y se me estoy muriendo. Y dice, sí, te tengo que confesar una cosa porque después, entre una cosa y otra, no te puedo decir. ¿Y para qué va a confesar? Ya está, 30 dice, años. En realidad dice, no soy policía. ¿Qué sos? ¿Le dijo no, que era? No, le dijo que era. ¡Uy, no, pero...! No soy policía. Ella enseguida le dijo, no me hables más. Dice, para mí ya te moriste. El tipo está agonizando. Una empiadosa ella, una malvada. Dice, para mí ya te moriste. Y cuando lo dijo, no, era cierto. Y nada, ya y está. Todo por un disfraz, pero eso. Pero bueno, pero ¿por qué hace comentario de cada cosa que le cuento? Estoy no, pero me parece una realmente... historia de vida. Usted va al teatro y dice, ¡qué barbaridad! Pero no, sí. Pues, no. Le cuento cómo fueron las cosas. Es que usted el disfraz del carnaval, le tiene el disfraz no es una réplica. Sí, usted ¿cómo tiene que, no? Que tener... ¿Cómo que no? No, ¿cómo se disfraza de policía? No. Con datos de policía. Usted ¿cómo, tiene cómo que se tener... disfraza de policía? Con una piel de oso encima. No. No, nadie le va a creer que es policía. Van a decir, ¡ay, un oso! Usted tiene, por ejemplo, de 10 elementos que componen la imagen de un policía. Tiene que tener los 10. Se lo cuantificamos. Tiene que tener 7 para tener un buen disfraz. Con 7 ya está. Debajo de 7 es mal disfraz, arriba de 7 es réplica. Señor. ¿Arriba de 7 qué? Es réplica. No le sirve, no es disfraz. Usted si se viste como un policía exactamente... Ah, no, a mí me gusta el disfraz, tiene que ser exacto. Claro, idéntico. Sí, señor. Yo me disfrazo de esclavo y me disfrazo con la palma de la mano con una marca de hierro candente. Pero no, ¿pero se la hace de verdad o se ah, la sí, pinta? No, claro. Me la hago de verdad. Pero yo no. Cuando voy al corso, voy al corso. ¿Y si se disfraza de no sé, bueno, de...? En ese caso nosotros... ¿De qué? Hoy no, otra vez. Estamos en contra, sí, ¿qué tal? De ¿cómo eso, le va? Proponemos, para disfrazarse de policía también, un traje blanco todo. Pero no el barro blanco todo. Y... ¿Pero por qué todo blanco? Yo digo, si usted se va a disfrazar, por ejemplo, de caballo, ¿va a comer alfalfa? Y obvio. No. De caballo no permitiríamos disfrazar. ¿Por qué no permiten? Claro, por respeto a los animales. ¿Pero qué respeto si es un disfraz? Igual de caballo son dos personas. Son dos personas. Y sí, de adelante tiene que comer alfalfa. No, señor, se pone el disfraz y es gracioso que claramente no es un caballo, eso. ¿Cómo que es gracioso? A mí lo gracioso del disfraz es que uno se equivoca y cree que es. No, buenas tardes. Si uno se da cuenta que no es un caballo, no tiene gracia. ¿Qué gracia tiene? Para eso se pone un balde en la cabeza. ¿Y qué te voy a disfrazar? ¿De caballo? No, señor. Tiene que tener elementos del caballo, pero... Ah, te huele el balde. Pero no todo. Y puestos en su lugar... Pero no todo. Ah, algo... sí, yo me encillo, por ejemplo. Siempre soy otro, ¿no? Sí. Yo me encillo y bueno. Me voy tranquilamente ensillado con la montura. ¿Y de ser humano el resto? A veces con montura, a veces con recado, según. Uh-huh. El freno. Y tranquilamente, en dos patas, voy caminando. ¿Qué bueno. disfraz de caballo? Sí, no, no es exactamente de caballo, no, pero bueno. Estoy encerrado con una montura. No, no disfraz que le digo bien. Es un ser humano con montura, ensillado. Y llevo incluso al Joker, pero lo llevo de la mano. No me va montando, lo llevo de la mano. ¿Y ustedes qué están disfrazados? Soy el Joker. Mire, me parece que eso como disfraz no va a funcionar. Bueno, entonces, no, no, no, eso no, eso no, eso no va a funcionar. No lo entiendo usted. Claro, si es muy parecido, muy parecido. Si no, no funciona. Al final, ¿qué quiere usted? ¿Qué? No, ya le dije, tienen que tener algunos elementos y actuar algo del personaje también está bien. Ah, ¿y cómo actuaría un caballo, por ejemplo? O sea que al principio no lo creía. No, no. Es un caballo, ¿eh? Es una de bueno, el premio Máscara Suelta... ¿Qué? Al señor Patricio Barto. No, pero yo vivo acá, por su señor. Caracterización de equino. Te damos la medalla a mejor máscara, mejor disfraz. Y lo hace. Un aplauso para todos ustedes. Bueno, y ahora vamos a hacer también algo de frenada. En este corso una pequeña pausa. ¿Cómo no? Antes de continuar con el desfile sí, de la comparsa de La Paz. Sí, señor. Permiso.